voy a cantar el jarabe, el jarabe de la rosa. Salgan a revolotearse, cual si fueran mariposas. Ay, ay, ay, ay, ay. Bailamos descalzos o con guaraches, un cigarro y un mezcal y su jarro de tepache. Ay, ay, ay, ay, ay.